Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Todo en orden? Todo bien. Bueno, gracias por atendernos. Siempre empezamos después del fútbol. Queríamos hacerte una notita acá de campeón del ring de la cadena ECO. Vos no, de mí no te recordás, pero yo tuve la suerte. Vos jugabas al fútbol, ¿te acordás de San Pedro? Sí, jugaban en el Club Defensores Unidos. Claro. Bueno, yo dirigí fútbol San Pedro durante muchos años. Te dirigí una vez en fútbol y después te dirigí una vez en boxeo amateur en la federación. Es pasa que vos y yo éramos más jóvenes, ¿sabés? Sí. Era otra época, ¿viste? Unos cuantos días, pero no cuántos pasaron. No te hagas problema, debe ser como 30 años largo, pero bueno. Sí, viste, es la época. Bueno, José Bocassi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá va todo el equipo. Estamos en el aire con José Bocassi, comentarista. ¿Te vas a alguna pregunta? Adelante, José. Sí, bueno, Lorenzo, te saludo nuevamente. Hoy de la tarde estuvimos hablando. Dale un repaso a la gente. ¿Cómo fue que empezaste en el boxeo? Porque vos hiciste una gran campaña también en el amateurismo. Yo empecé en el boxeo porque mi compañero trabajaba en una fábrica de escoba, practicaba boxeo, ¿viste? Y lo acompañé al gimnasio y hacía falta uno para hacer guante con un pibe de horario, tenía 15 años. Y me pusieron los guantes y, bueno, ¿viste cómo es? Me puse los guantes, pero primera vez, ligué bastante y digo, no, esto no puede ser y me metí en el boxeo. Después tuviste también con Ubi, con Martillo allá en Venezuela, ¿no? ¿En el campeonato? Sí. Con Ubi Saco y Martillo salimos campeón argentino, campeón rioplatense contra los uruguayos en Santa Fe, y ahí representamos a Argentina en Venezuela. Sí, 11 argentinos. Tuvo Héctor Patri también, que fue campeón argentino. Bueno, 11 argentinos. Martillo, Ubi Saco. Y bueno, después el gran salto a profesional, debutaste en tu ciudad también, ¿no? Sí, porque teníamos que ir a Nevada, Norteamérica. ¿Te acuerdas que en el 77 fueron? Que tuvo la suerte de ir en San Pedrino, Sergio Gauna, que me decían que se mandó un peleón con Hatcher, nada menos. Con Jim Hatcher. Sí, que fue el campeón del mundo. Y vos, Lorenzo, o sea, bueno, a la gente le decimos, estaba hablando con Lorenzo García, el gran boxeador de San Pedro. Uno de los más difíciles boxeadores de la historia de la Argentina. Pegarle a Lorenzo era como decir, bueno, le metí una mano, sacó un premio. ¿Cómo fue que tu estilo? O sea, ¿porque era algo innato tuyo o practicaste tanto que o sea, era un boxeador tan, la palabra sería incómodo para los rivales? Intratable, diría yo, era un boxeador intratable. Viste que dicen que el boxeo es un arte, de pegar y no dejarse pegar, de cuando la regla boxística. Y viste que me gustó siempre mirar cómo enseñaban el boxeo. Y yo vi que por todo el mundo, porque fíjate en primer lugar, cuando pasa una propaganda de boxeo, está haciendo soga el boxeador, ¿no es cierto? Es algo que se hace en todo el mundo. Todos los managers, todos los técnicos te dicen, dos izquierdas, una derecha, de qué es. Vos tenés que tratar de hacer un poquito en contra de lo que te enseñan. Porque los rivales estamos acostumbrados a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Vos estás peleando y el rincón le dice 1-2, vos estás escuchando también. Por eso fui tratando de meterle algunas cositas. Desaparecido ya Belardo Castillo, mi técnico, me mostraba alguna pelea también de algo de cada. El poeta Belardo Castillo. ¿Eh? El poeta. No, el padre del poeta. Bueno, poeta, no sé, el escritor. ¿No? Claro, escribió tango a Belardo Castillo. Sí, Belardo Castillo. Claro. Con él estuve siempre. Y bueno, aprendíamos bastante de la defensa. Bueno, vos empezaste con 4 o 5 peleastas que te quitó el invicto, otro boxeador difícil, ¿no? Pedro Armando Gutiérrez. En profesional, sí, la séptima pelea me ganó por un corte en una parte. Otro difícil era, Pedro. Sí, Pedrito, sí, hasta los últimos, boxeó siempre así. Fue un boxeador estrenado ahí en La Paz, guanteando con toda clase de boxeadores. Y bueno, pidió está muy grande también. Sí, claro. Sí, la grande pelea con Faustino Barrio, ¿no? Faustino Barrio se acaba del título, sí. Sí, amigo nuestro, siempre está acá con nosotros, Faustino. Faustino no, nunca más lo vi, Faustino. Bueno, nos estará escuchando, nos escucha siempre. Mira, te escucha que sale al aire, que para Faustino. Porque nos escucha siempre. Le mandó un saludo tuyo, sí. Saludo para él, porque he guanteado yo con él también. Claro, sí, es un fenómeno, Faustino. Faustino, sí. Tuvimos 1 hora acá en la radio y 2 horas abajo charlando en la calle, sí. Estuvimos casi a punto de pelear, porque él ganó a un San Pedrino, ya desaparecido, falleció Juntín. Y él a ganarle medio me provocó, porque siendo todavía menos liviano. Fue un paradero esa. Sí, bueno, y no, nunca se hizo la pelea. Después fue a pelear con Chávez por el título del mundo. Perdiendo por nocaut técnico en 5. Por un corte. Sí. Por un corte. Ahora, luego tu campaña de esa derrota, tuviste un récord impresionante, ¿no? Estuviste casi 5 años y medio sin perder un combate. ¿Y cuántas peleas? 56 peleas. Eso fue un récord histórico para la época, ¿no? Ya habían pasado en Norteamérica con Benny Winchester. Benny Winchester, recordemos que era un invicto que era hermano de Hilmer Kenty, que lo representaba, que era del grupo de Tommy Hear, que fue campeón liviano. Bueno, ahí tenía que pelear con ellos. Ah, con Hilmer Kenty, claro. Sí, él perdió, Kenty perdió por abandono nocautérico con Alisondo, no me acuerdo. Sí, sí. Me quedó grabada esa pelea porque yo quería pelear con él, porque es campeón del mundo. Pero vos en el interior, antes de llegar, después hablamos de tu pelea por título del mundo, realmente toda la gente te recuerda porque le sacaste el invicto a dos leyendas del boxeo argentino. ¿Cómo fue esa pelea primera con Ubi Sacco? Bueno, mirá, con Ubi, viste cómo. ¿Ustedes se conocían con Ubi? Yo te digo una cosa, yo, mi forma de hablar que tengo, todo, soy muy campechano, muy sanpedrino, mi forma de vestirme también. Y él, bueno, en Venezuela discutimos, ya que nos peleamos, porque estuvimos muy mal por el asunto de la comida, mal alimentado, la altura, no sé, estamos todos mal. Mirá que todo perdimos, viste. Martín, sí. Roldán ganó una pelea y no pudo pelear la otra. Estamos todos muy mal. Con Ubi discutimos, no sé, como era la forma de ser de él y la mía, discutimos casi, bueno, nunca más lo dimos bolilla, viste. Nunca más. Él estaba en una par, yo cuando venía a Mar del Plata, que yo iba a San Pedro, no damos bolilla, teníamos el récord parecido y estaba primero en el ranking del mundo. Y yo venía invicto en cuantas peleas y estaba décimo segundo. Cuando sale la pelea con él, bueno, yo tenía que agarrarla. Si yo perdía, perdía con el primer ranking del mundo, en categoría superior, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí. Me gustó, viajé a Buenos Aires y bueno, estaba Ramón Lacruz. No, otro amigo nuestro. Ramón, un pingazo, Ramón. Qué una gana de verlo, hace mucho que no lo veo. Nosotros lo vemos bueno, siempre, Ramón. Nosotros, mira, siempre buscamos todas las figuras y te vamos a contactar con Ramón y te vamos a contratar con... Te vamos a contratar también con Saldaño, con todos los muchachos. Bueno, sí, me gustaría encontrarme con ellos. Que lo vio siempre Andrade Coca-Cola, porque yo viajo seguido a la federación. A Coca, sí. Coca, sí, con Pingazo. Mirá, sí, Coca sigue estando. Estoy por hacer profesional un pibe que tengo acá, y bueno, lo voy a llevar con Coca. Sí, buen técnico. Sí, sí. Uno de los mogocitos tuyo que hay en el momento. Igual de persona, viste. Coca es una persona bárbara. Yo tengo el teléfono, me comunico con él. Sí, yo lo veo siempre a Coca. Y Lorenzo, ¿cómo fue entonces el tema de la pelea con Ubi? Salió así la pelea. Cuando me faltaron la pelea, ya había hablado Cuello, Ramón y Coca de allá. Me dice, ¿la aceptamos? Sí, la aceptamos. Y yo perdía con él, con el primer ranking del mundo, categoría superior. Y bueno, fui tranquilo a pelear con él. Él tenía, por la gente, por todo como fue él, con el periodismo, más raro que yo. Bueno, no podía ser que yo le gane. Claro. Y tenía él toda la que perdí, porque primero la que del mundo, yo fui tranquilo. Bueno, que mi estilo ese, soy tranquilo, ya del pesaje lo hice calentar un poquito. Y, claro, porque viste el pesaje, viene el Leture, había un gran señor. Fue un gran tipo, un gran ser humano, Leture, sí. Y me dio unas entradas, y digo, ¿qué hago para hacerlo calentar a esto? Y pasé al lado con dos entradas y le digo, señor, padre, le mando saludos. Le digo, no tengan miedo esta noche de la pelea, vengan los dos. Y agarra, me dice él, mirá, dice, que me cargue Ramón, sí, pero vos no, también como quieran, pero no tengan miedo, vengan tranquilo. De una forma hacerlo calentar. Mío, a mi rival era eso. Yo desde el pesaje ya lo miraba con la cara que tengo, no sé, mira, burlista, ¿viste? Y bueno, le ganaba así porque suben, el que se enoja apunta. Claro, yo esquivaba. Ya está perdiendo. Sí, sí, cierto. Y ganaste la pelea, le quitaste el invito. Sí, no, el invito no. Él había perdido con Hugo Cuartepele. Con Hugo Cuartepele había perdido, es cierto. ¿Cuartepele o Alfaro? No, con Cuartepele, porque el Alfaro le ganó los dos títulos, el argentino y el sudamericano. Sí, sí. Con Hugo Cuartepele, pero le quitó el mendocino, era. Sí, claro. Bueno, le quitó el invito. Cordobés, Cuartepele. Cordobés. O sea, vos le ganaste y después pelearon de nuevo y empataste. Sí, sí, que se cayó y bueno, está al lado, ni contado. Sí. Ahí en La Paz le gané por nocaut cuando Hugo Loero le ganó a César Hernández. Ah. A un chico de allá, un tal Vargas, de Bariloche también. Sí. Que por nocaut en La Paz. Pues recordemos que esas peleas con Ubi Sacco fueron en 1983. La primera fue el 25 de junio. El de julio. Y la segunda fue el 23 de julio. Claro, fue todo pegadito, casi un mes de diferencia. Ah, el 23, yo tenía confundido con el 21 de julio. No, el 23 de julio. Acá estamos con la computadora al lado. No, también, porque justo cumpleaños mi prima y subo una torta y te dejamos el colectivo a la vuelta. Ah, está bien, qué bien. Sí, sí. Y bueno, y tu pelea por título del mundo, ¿qué nos puede decir esa pelea con Johnny Bumpo? Bueno, estamos en la casa de él, ¿no es cierto? Claro. Y yo, mirá, el video me lo extraviaron, me lo llevaron, pero tengo algunos rounds. Yo hasta que hacía con mi estilo, lo volteé, ¿te acordás? Sí, sí. Sí, sí. ¿Vos sabés que... El negrito. Vos sabés que en la distancia, ¿no? Que uno piensa que estuviste tan cerca de ser campeón del mundo. ¿No lo analizás hoy ahí en tu tranquila San Pedro? Y bueno, viste, yo soy muy conformista en eso, porque no se dio, Dios no quiso, ¿no es cierto? Pero él sintió muchas veces las manos, sentía. Él me pegó, era muy veloz. Muy rápido era. Yo no sentí manos de él en ningún momento. Él tuvo varias veces temblando los pies, se iba, muy duro, quedaba. Y bueno, viste, me dieron 83, zurdo, venía invicto a la casa de él. Y bueno, viste cómo son, se están cayendo, están tirando maratones. Sí, sí, como decís vos, de visitante es muy complicado, ¿no? Si no gana por nocaut, no gana. Aparte, yo no soy un noqueador y aparte, claro, peleador. Claro, vos sos más técnico, vos eres un estilo técnico. técnico. Sí, me dicen que mi estilo de medio tiempista, medio... Eras tiempista, claro, era un tiempista. Yo trataba de trabajar sobre los errores del rival. Claro, era un tiempista, sí. La pelea muy mala fue con los errores en una par. Bueno, dos tiempistas. El día que empataste. Sí, claro, muy mal. Pero fueron dos tiempistas, secundando tipos con estilos similares. Aparte los conocíamos, viste. Claro. Había aguanteado muchas veces con él. Claro. Y ya que hablaste del tema internacional, bueno, contarle a la gente de todas tus peleas en el exterior, porque tuviste varias peleas en el exterior. Sí, está bien. Mi récord fue muy malo afuera, porque yo verdaderamente el liviano, como decía, con González nomás peleamos, ¿no es cierto? Con el Gato González. El Gato mexicano. Después, bueno, ya como un fuma grande, Con Jacut, que fue campeón mundial welter, el francés, con Richard Dell también. Dell, claro. Pero en todas las peleas perdiste por puntos, o sea que dejaste buena imagen. Escuchame una cosa, yo fui a pelear con René Jacut, me revisan los médicos, estaba Santo Nicolini conmigo. Con mi amigo Santo Nicolini. Y no me dejaban pelear porque tenía un raspón en el ojo, ¿sí? Un raspón, algo así. Que a mí no me molestaba mucho, yo de vez en cuando veía como un bichito, nada más que eso, no pasaba nada. Y le traducían Nicolini que yo no podía pelear porque podía quedar tuerto, todo problema así. Yo le decía, no, decirle que estoy así hace años, que peleé con Castro, peleé con todo así. Bueno, le firmé un papel y peleé. No pasó nada la pelea. Bueno, perdí por punto porque perdí ahí. El otro día me hacen rayo láser, 180 disparos, y le dijeron a Nicolini que por un mes no haga nada. No me estrene, no haga nada, ni cabecé en fútbol, nada. Bueno, le vengo a San Pedro, yo estaba parando en San Pedro, Jujuy. Siendo y viniendo estuve bastante allá, con 2 años y algo. Cuando peleé con Castro, venía de allá. Bueno, y me fui, vengo ante el mes, y me llama Nicolini diciéndome, Lorenzo, vamos a Francia. Y digo, ¿qué vamos a Francia? Dice, a bocear, yo firmé contrato para pelear con Ciro de Led. Y digo, usted me tradujo que yo no puedo hacer nada y le corté. Bueno, me vino a buscar y fui, peleé con Ciro de Led, corrí en la plaza, nomás de antes, después no estaba estrenado. Me ganó muy bien, pero fue muy linda, porque Ciro de Led era un boxeador morocho que tiraba muchas piñas, me ganó bien, pero peleamos 10 rounds. Y claro. No a mí, fue campeón del mundo después. Claro, recordemos Jacut, que perdió el título con la bestia Mugabe. ¿No? Con Mugabe. Claro, o sea, estamos hablando que peleaste con boxeadores de gran nivel. No, está bien, el que me ganó Ciro de Led fue después. Claro. Sí, vi la pelea por un video con la bestia Mugabe, usted le pegó y mirá, se quebró un pie y sacó y no se dieron cuenta, se lo dejaron a pelear. Claro. Todo. Lorenzo igual, y todo también lo que la gente recuerda es esa noche en la federación cuando diste el batacazo ganándole a Jorge Locomotor a Castro. Bueno, escuchame, yo estaba en Jujuy, en San Pedro Jujuy, y me dicen pelea con Castro, me reía yo, ¿cómo voy a pelear con Castro yo? Claro, recordemos que vos sos un liviano natural. ¿Sí? Claro, subía para pelear con los... a Mediano Junior. Sí. Mediano Junior. Sí, claro, pelea con él, bueno... Fui a Mar del Plata de la pelea. Me llaman de Salta a Mar del Plata en avión. Estaba allá sentado porque había mucha gente de San Pedro, todo el lado, porque muchos turistas en enero. Claro. Y una señora de acá de San Pedro hablaba entre ellas y decían, dice que está ahí el locomotor Castro, ¿viste? Yo estaba sentado y digo, señora, ese es locomotor para mí en trencito. Quiero con otra para los míos, me dice, mirá García, dice, vos estás viejo, te arranco la cabeza. Suavemente como el negro Castro, ¿no? Una cosa que Castro habla como él, pero un pingado. Es el padrino de este programa, mirá vos. Oye. Castro es nuestro padrino, así que. Escuchame, los boxeadores. El 99% son buena gente. Sí, sí, lo sabemos. Mal hablado, el Puma Ross. El Puma Ross, viste, yo peleé en la parte del 86, y tuve la suerte de voltearlo, le gané por punto. Después peleaba en Salta yo y andaba ahí, me provocaba de lejos. Viene una señora también y dice, ese que está ahí, el Puma. Digo, ¿qué Puma, señora? Para mí un gatito. Me quería pegar. Sí. Y ahí, bueno, una pelea empaté y otra perdí por punto. Ahora, con locomotora yo estuve en el día en la federación, te pegaba las cuerdas, realmente lo enloqueciste. Sí, Castro, sí. Porque toda la gente pensaba que él venía ganando, le había ganado al Patito Domínguez, todo venía... Venía bien embalado, Castro. Me acuerdo que andaba con esos guantes amarillos. Claro. El Pato Domínguez me ganó a mí. Claro. Me ganó bien, ¿viste? Me ganó bien. ¿Sabés que lo encontré en la federación hace poco tiempo? Y está muy mal ese muchacho. Sí, yo me parecía que era él. Le pregunté a él, sí, a Domínguez, estamos los dos mal. ¿Y vos quién sos? No tengo que decir que era Domínguez, yo García, que no, me ganaste. Claro, pues está mal. A nivel argentino, el que te ganó bien, me lo decía hoy, era el chico de Salta, ¿no? Vilte, ¿no? Hugo Vilte. Bueno, me la paró el refri, te aseguro, la primera pelea, me volteó, lo único que me volteó fue él, nunca caí. El único como que caíste vos, ¿no? Y caí, me paré, peleé así bastante, esa pelea, mirá, si me la paran, estaba bien, pues estaba muy sentido yo, lo peleé todo el rol. La segunda pelea me pegan un golpe y nada, no, estaba bien, y el refri me empezó a contar y todavía lo hablé medio mal, yo también. Estaba bien yo, y me dio pérdida por nocao. Te aseguro que no estaba. Igualmente, tenés un gran recuerdo de Salta porque te diste el lujo de pelear con Pipino Cueva, ¿no? Sí, eso sí. ¿Cobraste la bolsa? Mirá, ¿sabés cómo la cobré? Al tiempo. Sí, yo fui a la casa de, bueno, el promotor, ¿no es cierto? Herrera. Sí, Herrera, bueno. El gordo Herrera, qué trompudón. Claro, porque Pipino el año pasado nosotros hablamos y nos dijo que todavía no había cobrado la bolsa. Todavía, el año pasado no la cobró Pipino. ¿Sabés que no, el que no cobraba acoso, Wilfredo Benítez. Pues, sí. Tampoco cobró. Tuvo un año y pico por allá. Sí, tampoco cobró. Lo encontré varias veces en Salta. Son bravos en Salta. Una vez peleaba con Hugo Vicente en Salta y arreglamos por teléfono con Herrera un precio. En una parte estaba yo mencionado. Bueno, fui allá en un contrato y era mucho menos la plata. De señor, digo, cuando fui a cobrar, usted me dio la palabra. Y me decía que me dijo, vive, las palabras llevan al viento. Estamos con Pipino Cueva, también estamos en Buenos Aires. Y no me acuerdo si era 8 mil dólares y después eran 6 mil. No le contesté cuando fue 6 mil. Pensaba que era en Salta, me trae el contrato y me dice, 6 mil, no, usted me dio la palabra. Ah, vive, me diste la palabra, me dijo. Y digo, señor, ¿se acuerda? Con Vicente, tal fecha, todo me acordaba yo. Y usted me dijo la palabra lleva al viento. Y así, bueno, me dio el contrato, no me pagó después, pero bueno, pero puso que soy. ¿Cómo recordás la pelea con Pipino? Claro, Pipino estilo mexicano. Bloqueador. Claro, te movés, no te pegan los mexicanos. Pero si te pegan, bueno. Sí. También me mandé unas cositas con él antes, pero nada que ver. Tenía que verlo respetado más, porque es un grande. O sea, vos analizás y decís, estuviste peleando con un monstruo del boxeo, ¿no? Sí. Yo dije, peleé con un ídolo. Y claro. Algunos periodistas decían que yo dije, peleé con mi ídolo. No era mi ídolo, pero... fue un grande. Es un grande. Y ya que está, ¿quién fue tu ídolo? Bueno, yo como argentino, tengo Monzón, ¿no es cierto? Monzón es un tipo que vos te quedabas tranquilo viendo la pelea de él, no con Galíndez mismo. Galíndez sufría porque no sabía si estaba bien entrenado, cómo estaban. Galíndez nunca estuvo bien entrenado. Por eso, viste, pero claro, uno sufría más porque no sabía cómo estaba. Con Monzón, la tranquilidad de Monzón, la tranquilidad de todo el mundo. ¿Y de los chicos de ahora, quién te gusta? Bueno, está Narváez, ¿no es cierto? Narváez me gusta por su estilo, su forma de ser, un tipo muy sincero para hablar, porque muchas veces va es una persona, la forma de ser.